Hola Blanca, buen día. Disculpa también por esta locura. Recibimos el día de ayer sin ningún problema el tráiler, bajamos las cosas. No vamos a dejar de agradecer porque de verdad lo que se está enviando por parte de ustedes a comparación, y no es que desprecie lo que los otros colectivos y organizaciones estén enviando. Pero de verdad lo que ustedes están enviando es algo que se necesita, es material de primera mano. Lo que se está enviando también es necesidad, ¿no? Decíamos con el compañero Manuel que pues algunas iniciativas, algunas organizaciones nos están mandando prácticamente basura, pero esto que se está enviando por parte de ustedes, pues es algo que se necesita, algo de primera mano, que de verdad está ayudándonos mucho, ¿no? Entonces, ojalá lo logres compartir con la comunidad, con los compañeros y compañeras que están enfrente, levantando esta organización. Un abrazo, cambio y fuera.